que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, buenos días a todos los amigos de América Latina y el Caribe. ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy, 3 de agosto del 2018. Gracias por la sintonía. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Gran conmoción en Argentina por la muerte de una maestra y un trabajador de una escuela, producto de una explosión provocada por la pérdida de gas. En Guatemala, organizaciones sociales le meten el ojo al embarazo adolescente. En República Dominicana, Movimiento Campesino denuncia que terratenientes no les dan tregua, denuncian detenciones de sus líderes y también que las autoridades se hacen los locos. Vamos a comenzar en Argentina. Gran conmoción se registra en este país luego de la muerte de una maestra y un trabajador de una escuela por una explosión provocada por la pérdida de gas. ¿Qué ocurre con este hecho? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es. Hay mucha indignación en el país, en especial en el sector de la educación, por la muerte de una docente y de un portero, un auxiliar de escuela, por una explosión en un establecimiento educativo de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Ocurre esto en medio de una política de no inversión en educación. La pérdida de gas había sido denunciada en 6 oportunidades. La explosión se cobró la vida de Sandra Calamano, de 48 años, que era la vicedirectora de la escuela, y de Rubén Rodríguez, de 45 años, que era auxiliar. Ocurrió unos minutos antes del ingreso de los alumnos del turno mañana, por lo que pudo haber sido mucho peor. Los docentes y trabajadores estatales están realizando hoy un paro en toda la provincia de Buenos Aires. Aseguran que no fue un accidente porque podría haberse evitado y responsabilizan al gobierno de María Eugenia Vidal, una de las figuras principales del partido de Mauricio Macri, que incluso es mencionada como posible presidenciable para el año que viene, por haber ignorado los informes sobre el mal estado de las escuelas que presentaron los sindicatos y por recortar el presupuesto en educación. Ayer la comunidad educativa de la escuela encabezó una marcha por justicia y estos son los testimonios. Sandra era la primera en llegar a la escuela, ¿sí? Igual que Rubén, y los últimos en irse. ¿Sí? Preocupados todo el tiempo porque los chicos comieran, porque tengan el desayuno caliente, ¿sí? Y por eso hoy no están más con nosotros, por preocuparse. Nosotros queremos dejar bien en claro que esto no fue un accidente, esto fue un asesinato, ¿sí? Y el asesinato, y la responsable de este asesinato es la gobernadora, por cómo está vaciando las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Tantas veces nos movilizamos al Consejo Escolar para contar lo que estaba pasando, en qué situación estaban las escuelas, que las cocinas estaban rotas, que no se estaba pudiendo cocinar, que los pibes estaban pasando hambre y que necesitaban comer. Y hoy nos encontramos con el amor que le puso Sandra y Rubén esta mañana. Porque la mayoría de los habitantes de Moreno amamos a nuestros pibes, a nuestras chicas, y veníamos diciendo que están en condiciones indignas. ¡No es justo! ¡Hacemos responsable a Vidal! ¡Hacemos responsable al gobierno! ajuste de Mauricio Macri. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, no habló sobre lo ocurrido. El presidente Mauricio Macri no habló sobre lo ocurrido. Hoy hay paro docente en toda la provincia de Buenos Aires y una sensación de mucha tristeza en las escuelas del resto del país. Amigas y amigos de América Latina, el ajuste mata, el neoliberalismo que ajusta en la educación pública también mata. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. En Guatemala, 40 organizaciones sociales le meten el ojo al embarazo adolescente. Denuncian y advierte que es una tortura obligar a una niña de 10 años a ser madre. Se revela que 60.000 niñas este año han sido madres adolescentes, muchas de ellas producto de una violación. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo. Carol Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, nos informa. 60.000 niñas y adolescentes han sido madres este 2018, muchas de ellas producto de una violación sexual, truncando su proyecto de vida. Hoy, en el Congreso de la República, más de 40 organizaciones conversan con la Comisión de la Mujer para cambiar esta situación. El pasado mes de febrero se presentó la iniciativa de ley 5376, que dispone a aprobar la protección integral, el acceso a la justicia, una reparación digna para las niñas víctimas de violencia sexual, explotación o trata de personas. Desde Gente Positiva califican como una tortura obligar a una niña de 10 años a ser madre. Físicamente su cuerpo no es apto para un embarazo y psicológicamente el trauma es mayor cuando el embarazo es producto de una violencia sexual. Lamentablemente en Guatemala tenemos altos índices de violaciones por parte de padres, hermanos, tíos, y creemos que el obligar a una niña a tener un embarazo forzado no es justo para ella, porque la afecta psicológicamente, emocionalmente y directamente, inclusive en sus centros de estudio se ha evidenciado que ha sido excluida la niña. No puede garantizar la finalización de su educación al momento de esta niña estar embarazada. Cuando fue presentada la ley, generó polémica en grupos conservadores. Sin embargo, organizaciones llaman a poner en primer lugar la integridad de las niñas sobre las creencias personales. Que no está presente ley y a la hora de tomar una decisión no se vincule mucho lo que tiene que ver la religión con la salud. Porque yo creo que si bien es cierto, todos aquí somos creyentes, pero debemos ser realistas de que en Guatemala las niñas están siendo violadas sus derechos. Su cuerpo está siendo violentado, se le está obligando a un niño a criar un niño y la mayoría de los embarazos que son forzados lamentablemente no se da una buena garantía del niño en la adultez. Los niños a esa edad no podemos frustrarles ese campo de vida, esa creación de disfrutar ser niños. Finalmente, organizaciones argumentan que el Estado de Guatemala es laico. Por ello, diputados y diputadas deben legislar a favor de toda la ciudadanía y no a favor de sus intereses. Y mucha atención. Hoy en Voces sobre la Mesa, programa que se transmite a las 3 horas del Ecuador, estaremos conversando. Fuerzas armadas en las calles, peor el remedio que la enfermedad. Analizaremos la experiencia argentina y la experiencia mexicana, donde los gobiernos han decidido que las fuerzas armadas, las fuerzas militares, actúen en tareas de seguridad interior. No solo no se ha resuelto el problema, sino que se ha agudizado. En 2006, en el año en el que se inició la guerra contra el narcotráfico, fue uno de los años en donde menos homicidios dolosos hubo, es decir, donde menos violencia teníamos documentada y aún así se implementó. No se lo pierda, sin desperdicio, este programa Voces sobre la Mesa a las 3 horas del Ecuador a través de Aler Satelital. Vamos a República Dominicana. Allí el movimiento campesino está denunciando que los terratenientes están haciendo de las suyas, tienen contra la pared al movimiento campesino. También se revela que hay detenciones de líderes campesinos y las autoridades se hacen la vista gorda. Vamos con nuestra compañera Yomelia Astacio de Radio Ceibo en República Dominicana. Saludos compañeros y compañeras de Aler Contacto Sur. Desde el pasado jueves, Domingo García, quien es presidente de la Asociación de Campesinos Sin Tierra de la comunidad de Vicentillo de esa provincia, El Ceibo, fue detenido por agentes policiales de la provincia Atomayor luego de ser acusado injustamente por terratenientes de ser un cuatrero e invasor de tierras. El día de ayer fue llevado hasta la Fiscalía de esa Santa Cruz del Ceibo para conocerle una medida de coerción en su contra. Los trabajadores de la tierra aseguran que constantemente son asediados por los terratenientes para asustar a los campesinos para que abandonen la tierra. Y además aseguran que las autoridades están recibiendo dinero por parte de los terratenientes para que actúen en contra de los campesinos. En una de sus visitas sorpresas, el presidente Danilo Medina prometió a los campesinos que le daría la titulación de la tierra, tierra que les fue regalada mediante un decreto del expresidente Balaguer. Porque esa tierra no pertenece a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque esa tierra, ese proyecto, hace mucho tiempo, más de 40 y pico de años, que es un decreto de Balaguer, del difunto Balaguer, que es para de utilidad pública, para los campesinos sin tierra, para que sembremos la tierra y podamos criar nuestros hijos en el campo. Porque ¿qué hacemos? Si todo el mundo sale del campo, ¿qué vamos a hacer en los pueblos? Que no hay nada. Que lo que está el hambre acabando con todo. Pedro Barona, el cubano, ¿sabe? Que vino de Cuba huyendo, que sabe por qué, y vino aquí a hacer su jaguar aquí, ¿sabe? Porque en República Dominicana se acepta todo. Entonces él lo que quiere es hacerle daño a García, porque es el dirigente, el más inteligente del grupo, y nos está ayudando a obtener la tierra. Entonces él lo tiene ahí preso a él. Ellos dicen que son 8 que quieren, de la cabeza más grande, lo que se mueven, lo que hablan. Cuando viene a ver a mí también me agarran por ahí, que se sepa. De su lado, el abogado del señor Domingo García asegura que tanto la vida de este como de los demás apresados corre peligro de muerte. El Ministerio Público demostró, y el querellante y actor civil, de que la vida de esas tres personas querellantes corre riesgo. Una amenaza del 2014, vuelve en el 2015 y le dicen al Ministerio Público de que esa gente lo están amenazando de muerte y le están robando. La falta de tierra es uno de los mayores problemas de los habitantes de la provincia del Ceibo, ya que una gran parte está en manos de terratenientes que la han obtenido de manera ilícita, y por otro lado está la tierra que está en manos del Central Romana, la cual posee el 70% de la tierra de esta provincia, lo que evita que se expanda el desarrollo de esta localidad. Desde el CER, República Dominicana, para Leer Contacto Sur, Yomeilia Astacio. Bueno, eso está ocurriendo en República Dominicana, el movimiento campesino, pero en Venezuela se está conociendo a esta hora que en la noche de este jueves fueron asesinados 3 líderes campesinos que batallaban en el latifundio La Escondida, en el estado llanero de Barinas. Estos 3 integrantes estaban luchando por la tenencia de la tierra, fueron asesinados presuntamente por sicarios, según denuncian los movimientos campesinos. Esto se da en el marco de una marcha campesina que fue recibida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, donde se acordó entregar las tierras a los campesinos. El movimiento campesino denuncia que en estos años al menos han muerto 300 campesinos por sicario, esto en el marco de la lucha por la tenencia de la tierra. Vamos rápidamente ahora a Chile. En Chile, el Parlamento Mapuche, el Parlamento Indígena, ha calificado de precedente histórico la decisión de la Corte Suprema de este país de sentenciar a la empresa agrícola La Vertientes a obligar a reponer el sitio ceremonial profanado por esta empresa. Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral en Valdivia, Chile, nos informa. Parlamento de Coscos califica de precedente jurídico la decisión de la Corte Suprema respecto de ordenar la reposición del sitio ceremonial Trafún. Un plazo de 30 días tendrá la empresa agrícola Las Vertientes para recuperar el rehue de sitio ceremonial Trafún. El sitio, ubicado en la comuna de Panguipulli, ha sido resguardado por las comunidades mapuches Vicente Reinahuel y Juan Painapé II, quienes han defendido el Guillatún de su destrucción por parte de la empresa agrícola. El fallo de la Corte Suprema, de fecha 26 de julio del 2018, obliga a la empresa Las Vertientes a reponer el rehue del sitio ceremonial, luego que ésta realizara una destrucción en el mes de febrero del 2017, siendo afectada la ceremonia espiritual que año a año las comunidades realizan en este espacio de uso ancestral. El Parlamento de Coscós, quienes apoyaron en este proceso a las comunidades, valoró la decisión de la Corte Suprema. Así lo precisó el huerquén del Parlamento, Jorge Hueque, quien destacó que esta sentencia respeta el derecho al libre ejercicio de la espiritualidad del pueblo mapuche, amparado por el convenio 169 de la OIT. Que finalmente la Corte Suprema, después del recurso presentado, finalmente lo que ahí surgió, quedamos bastante contentos porque de alguna manera reconoce la libertad del pueblo mapuche para hacer la ceremonia, no importa el lugar en donde esté, si esté más bien en una zona particular que es de una propiedad privada legalmente, pero usurpado por el propio Estado y que los mapuches de estas comunidades, Vicente Reinagüel y Juan Painete II, han permanecido siempre haciendo sus actividades ceremoniales. El huerquén del Parlamento de Coscós calificó esta decisión de la Corte Suprema como un precedente jurídico de derecho a favor de las comunidades mapuches. Así que para nosotros ha sido una bastante importante esto, siento un precedente jurídico y de derecho para el pueblo mapuche, y más allá incluso de que sea solo la zona de Trafún que hoy día tiene conflicto, sino que esto puede generar también, abrir posibilidades para otras comunidades en donde hay lugares y sitios de carácter ceremonial y de carácter de simbólico potente, que también se puedan resignificar ahí culturalmente. Así que por ese lado estamos bastante contentos. Actualmente se mantiene una denuncia por parte de las comunidades, la que se traduce en una investigación de la Fiscalía Local que busca esclarecer los últimos hechos de destrucción ocurrido en el sitio ceremonial. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Muchas gracias, les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.